Esto es Rap versus Broly contra Madara. ¡Vamos! Preparado para darte una lección. Me presento, soy Madara, mi nombre les da temor. Conozco mis virtudes, pero no tengo defectos. Un Uchiha que protege su linaje contra cientos. Ahora me vienes tú, solo me haces perder tiempo. Broly se te llama, ven aquí que yo te enseño. ¿Quieres compararte? Bienvenido a este infierno. No puedes matar a aquello que ya está muerto. Qué pena das, porque ahora Broly te va a despedazar. Ya que al igual que Kakaroto solo sabes llorar. Si quieres puedes enfrentarme junto a todo tu clan. Voy a arrasarlo sin piedad porque soy un huracán. Indestructible, el legendario Super Saiyajin. A tu cutre personaje hoy día le pondré fin. Sube al ring que vas a arder entre las llamas de mi ki. Y al igual que Hashirama tu cara voy a partir. ¿Quién de estos titanes va a vencer? Son dos rivales tan bestiales que derrochan poder. Dime quién de los dos tendrá más nivel para hacerse con la victoria en esta lucha cruel. Verá que van a dar todo de su ser para humillar a su rival y así no retroceder. Y ahora va a ganar la cruda contienda, Broly o Madara en esta lucha de leyendas. Tú, cuida bien tus pasos, este es tu fracaso con el Rinnegan. Estoy haciendo que tú tiembles, no eres más que un duende. Pírate de aquí o morirás. Tú tienes ki, yo tengo chakra. Hoy demostraré que los dioses sí que sangran. Nada entre tanta confusión, si piensas que has ganado, era un jutsu de ilusión. No necesito un gran cerebro ni una sola neurona, porque para destrozarte Broly se descontrola. Tendrás que llamar de nuevo al zorro de nueve colas para tu socorro, pues te borro con una ola de mis golpes. Que no van a ser una ilusión, será totalmente real esta brutal destrucción. Voy a causar la extinción de todo el clan Uchiha y comenzaré por triturar a esta sabandija. ¿Quién de estos titanes va a vencer? Son dos rivales tan bestiales que derrochan poder. Dime quién de los dos tendrá más nivel para hacerse con la victoria en esta lucha cruel. Verá que van a dar todo de su ser para humillar a su rival y así no retroceder. ¿Y ahora quién? Va a ganar la cruda contienda, Broly o Madara en esta lucha de leyenda. Atento, Super Saiyan legendario. No hacen falta nueve colas, me bastó con esta mano. Aprenda a no meterte con el clan más despiadado. Hoy Krilin será el mejor si lo pongo aquí a tu lado. Estoy pensando el modo de acabarte. Me gustan tus pendientes, dime dónde los compraste. La batalla innecesaria, ahora te segunda parte. Tan sencillo es vencerte, tan fácil es humillarte. Ya has sacado toda mi ira. Si hasta Yamcha te avalancha y de paso te retira. Mira bien que ni tu Sharingan por el que te admira. Va a poder contra el bestial poder que Broly expira. Si te gustan mis pendientes voy a mandarte a la tienda. Con un solo golpe y sabrás lo que hace una leyenda. Entro en la contienda y pulverizo todo a mi paso. Lo siento Madara, ya ha quedado claro tu fracaso. ¿Quién de estos titanes va a vencer? Son dos rivales tan bestiales que derrochan poder. Dime quién de los dos tendrá más nivel para hacerse con la victoria en esta lucha cruel. Verá que van a dar todo de su ser para humillar a su rival y así no retroceder. ¿Y ahora quién? Va a ganar la cruda contienda, Broly o Madara en esta lucha de leyendas.